Las 9 en punto de hoy lunes 23 de junio del año 2008. Titulares de los periódicos. En la primera, policías respaldan a Jordán, cierran filas con general. Y bueno, hablando de Jordán, efectivamente el presidente fue muy cruel con Jordán y habló de miedo físico. O sea, le dijo cobarde, ¿no? Para decirlo directamente, no en el lenguaje alambicado que a veces usa el presidente cuando quiere insultar. Eso es algo locuteril, dice, cuando quiere hablar de locutores que le son incómodos. O sea, modestamente, ¿quién les habla? Locuteril. ¿Quién le habrá enseñado a hablar así al presidente? Debe ser Vegallona. Debe ser Vegallona. Que a la cochinilla, el hongo del cactus, le llama insumo. Muy bien. En todo caso, le dijo cobarde el presidente a Jordán. Y el señor Jordán no es ningún cobarde, aunque lo pareció. Fue patético verlo, es cierto, con su banderita blanca pidiendo disculpas, pero ¿cuántos muertos nos hemos ahorrado gracias a ese gesto? La derecha quería muertos, sangre, quería golpes, quería escarmiento. Y el general Jordán no se prestó a ello. Nos ha ahorrado 20 muertos, 10 muertos, no sé cuántos muertos, nos ha ahorrado muertos. Y en vez de decirle discretamente, no en público, oiga, gracias, ojalá que otra vez no suceda que usted tenga que pedir perdón en público, pero gracias de todas maneras, no, cobarde le dice. ¿Y quién lo dice? Lo dice el señor presidente, que dice, no se vaya a enojar Chile. Ese presidente dice que el general Jordán es cobarde. Yo no lo entiendo, la verdad. El presidente que dice, no se vaya a enojar Chile, Scooby-Doo, ayúdame. No puedes, seamos serios. Bueno, el señor presidente de la República ha enviado cartas a 600 inversionistas de 52 países. La República ha salido a salvar al presidente, porque la verdad es que hasta anoche, muy entrada la noche, solo se sabía que le había mandado cartas a empresarios chilenos, y además en febrero. Y cartas bien vendedoras, seductoras, vamos a decirlo así, arrastradas, ¿no? Oiga, vengan, el país está casi en venta, está barato, vengan para acá. Me parece bien que el presidente quiera inversiones, ¿no? Pero resulta que los chilenos le han filtrado la carta. Y bueno, la República acude en ayuda del presidente, como ya es más o menos hábito en la República, y dice, filtran carta de Alan en Chile. Sí, pues es verdad, pero lo que es verdad es que la carta existió. Si la carta no hubiera existido, no habría filtración. Y bueno, la carta dice, según, por si acaso, según la prensa chilena, la carta dice lo siguiente. El Mercurio dice, una decidida arremetida inició el presidente de Perú, Alan García, para atraer inversiones chilenas a su país en febrero de este año, pocas semanas después de que su administración formalizara la demanda marítima ante la Corte de La Haya. El mandatario envió una carta personal a los presidentes de las mayores empresas chilenas en la cual los invitaba a aumentar su presencia en el país nortino. Así nos llaman, en el país nortino. En la misiva, García les expresó a los empresarios chilenos su personal voluntad de contar con sus inversiones en Perú, asegurando que su país se ha convertido, comillas, en centro fundamental del desarrollo de Sudamérica. Incluso García los invita a visitarlo a su oficina cuando viajen a Lima. Agradeceré, dice la carta de García, agradeceré, tenga presente la posibilidad de que en su próximo viaje en la región, incluya usted al Perú y conozca su desarrollo y prosperidad económica. Con este fin está a su servicio, dice el presidente García, con este fin está a su servicio la Embajada del Perú en Chile, a cargo de mi embajador, Hugo Otero, quien le brindará la información que requiera y asimismo coordinará lo conveniente para poder recibirlo personalmente en mi despacho. Dios mío, ¿qué es esto? Bubú de Montparnasse, Remedios la Bella, la Chilindrina excitada, ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Algunos de los empresarios que recibieron esta carta, dice el diario El Mercurio, fueron Hus Polman de Sencosud, la nueva dueña de WOM, José Said, Parque Arauco, que ya está implementando los nuevos malls chilenos, Lázaro Calderón, el presidente de Ripley, Eliodoro Mate de CMPCE, Ramón Aboitis de Sigdo Coppers y Alfredo Ovalle, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Y a Lusic, se pregunta el diario El Mercurio. El respaldo de García a la llegada de nuevos capitales chilenos al Perú, no obstante, despierta críticas de sectores nacionalistas vinculados al ex candidato presidencial Ollantumala, situación que tiene presente algunos empresarios chilenos al momento de evaluar sus nuevos proyectos. Una de las últimas señales dadas por García al empresariado chileno ocurrió el 8 de abril pasado, al recibir en Palacio de Pizarro al Consejo Empresarial Chile-Perú, encabezado por Hernán Somerville. Escuche bien, Radio Escucha. García dijo, ¿dónde está Andrónico Lusic, el dueño de Luchetti? ¿Dónde está Andrónico Lusic? Preguntó el mandatario peruano al notar que el presidente del Banco Chile no estaba presente. Para García era importante mostrar que daba por superado el episodio del cierre de la planta Luchetti en el año 2003. O sea, al hombre que violó todos los reglamentos ecológicos, que se quiso burlar del municipio de Lima cuando Alberto Andrade lo presidía, al hombre que se rió de la legislación peruana y que tuvo que salir zumbando después de dos resoluciones judiciales que declararon ilegal el levantamiento de la planta de Luchetti, a ese hombre ahora lo quiere el doctor García. ¿Dónde está Andrónico Lusic? La verdad es que yo no me esperaba eso del doctor García. Bueno, y después hablan pues de Jordán, de la debilidad de Jordán. Oiga, yo nombraría a Jordán embajador de Perú en Chile, y van a ver que lo haría mucho mejor que el señor Hugo Otero. Bueno, Mario Vargas Llosa ha dicho también que hay que venderle gas para Chile. Hay que venderle gas a Chile, ha dicho clarísimamente. Hay que venderle gas a Chile, y ha añadido una frase que quedará para la historia. Dice, las fronteras se evaporan. ¿Cómo no, don Mario? ¿Cómo no? Lo dice usted, que adquirió su pasaporte español gracias a un atajo vertiginoso concedido por el rey Juan Carlos. Se lo dieron en 48 horas, ¿recuerda usted? Cuando usted dijo, Fujimori me va a quitar el pasaporte, cosa que no era cierta, pero en fin, lo ayudó, yo estaba en España en esa época, lo ayudó mucho a que don Juan Carlos le concediera el pasaporte de emergencia. Bueno, lo dice usted, pues no. Las fronteras se evaporan. Ahora que van a expulsar a cientos de miles de latinoamericanos de Europa, las fronteras se evaporan, señor Mario Vargas Llosa, parece un comercial de la leche evaporada Gloria. Y no otra cosa. Es una burla, ¿no? La gente se burla. La gente se burla de la gente, ¿no? Son los encumbrados y los señorones se burlan de la gente, ¿no? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Buena noticia. Una buena noticia. Cerro Verde, cuya huelga fue cubierta desde esta cabina en exclusiva y en soledad, ha solucionado su pliego por ahora, y la empresa norteamericana, que se negaba a todo, ahora ha aceptado la mesa de diálogo. Se ha levantado la huelga en Cerro Verde. Bueno, la otra noticia, bueno, pero termino con los periódicos. Luis Alba Castro, Alan decidirá, dice el diario Correo en primera plana, sobre su permanencia en el gabinete. Alan decidirá, Colón. ¿Quién va a decidir? Pues Alan decidirá. Y claro, seguramente Alba Castro se quedará, porque Alba Castro es una especie de símbolo del aprismo. Revelan complot contra Fujimori, dice La Razón. Creo que es la centésima cuarta vez que La Razón habla de un complot en contra de Fujimori. Esta vez presionan a los jueces para que condenen sí o sí al expresidente con campañas mediáticas. ¿Quién hace la denuncia? Una persona muy objetiva, una persona imparcial, una persona que tiene una visión absolutamente independiente del juicio del señor Alberto Fujimori, y esa persona se llama Keiko Fujimori. Ella dice que hay un complot contra Alberto Fujimori. No dice, hay un complot contra mi papi, el que me dio todo para que yo estudiara en Boston con platita negrita del zinc. No, no dice eso, dice, hay un complot contra Fujimori. ¡Ah, caramba! Reconoce errores, dice Perú 21, hablando del señor ministro de Defensa, que anuncia correcciones para evitar nuevos moqueguazos. Reconoce errores. Antero Flores Araos admite deficiencias a la hora de procesar información de inteligencia. No se le vaya a pasar la mano a este señor, que está medio raro. Yo creo que tiene ataques de apoplejía, pero no se da cuenta. Bueno, Expreso. Amplían la inscripción de fonavistas. A mí me gusta Expreso porque es un diario completamente excéntrico. Yo creo que cierra la semana anterior. Es maravilloso, es un diario que a mí me fascina, de verdad, lo digo así profesionalmente, amplían la inscripción de fonavistas, y ya está, listo. Y es cierto, es una buena noticia, ya van más de 250.000 empadronados, son los fonavistas que van a cobrar, así que tampoco es moco de pavo. Y por último, El Comercio, que titula en la primera de la primera, no hay un solo preso por venta de medicinas Bamba. En los últimos 5 años se incautaron 62 toneladas. Por vacíos legales, este ilícito negocio queda impune. La otra noticia importante es la cuestión del presidente de la República y su popularidad. Y leo el cable de la agencia EFE para que no digan que yo hago comentarios a veces personales y sesgados. Lima, 23 de junio, EFE. La popularidad del presidente de Perú, Alan García, bajó al 30%, 5 puntos menos que el mes pasado, debido a las protestas en el sur peruano y a la mala imagen del Congreso, según un sondeo de opinión difundido. El 41% considera que García no cumple con sus promesas o es mentiroso, y el 38% indica que no hay trabajo y que no mejoran las condiciones laborales. La encuesta elaborada por la empresa Ipsos Apoyo en las zonas urbanas del país indicó que el 64% de los que rechazan la gestión del mandatario critican las alzas en los precios y la inflación. Y aquí la noticia más importante de la encuesta. La desaprobación al gobierno en el sur llega al 90%. 90%, repito, 90% en el sur. En los departamentos del sur, por supuesto, incluido Moquegua, el rechazo es del 90%, 10% de aprobación. Es una cosa muy grave, no se dice con alegría esto, porque es virtualmente la ilegitimidad social decretada por el sur en relación al gobierno. Muy grave. Y eso explica, pues, Moquegua, eso explica Puno, eso explica en parte Tacna, eso explica Arequipa. Eso explica un montón de cosas que los sectores conservadores quieren tratar a palos, que esa es su manera de tratar desde el año 1825, el año en que nos dejó don Simón Bolívar. Sí, pues, ya está.